ahora estamos con nuestra gobernadora de la provincia cordillera, Vanessa Marimón, que tiene temas muy importantes para hablarnos. Sí, pues mira, aquí está la señorita Vanessa Marimón para hablarnos de su gobierno en terreno, de las actividades de la mujer. Bueno, Vanessa Marimón, buenos días. ¿Cómo está, gobernadora? Muy bien. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? Bienvenida, nuestra gobernadora. Adelante, sí. Por favor. Bueno, quería compartir en especial con la comunidad Puente Altina y alrededores que nos estén escuchando la importancia del día de hoy, que hoy día se conmemora, ¿verdad?, el Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, y estamos precisamente en la gobernación desarrollando el desayuno del respeto con distintas representantes de organizaciones de mujeres, concejalas, de Pirque, de Puente, están nuestros concejales también de Puente Alto, don Fernando Madrid y Luis Escanilla. Estamos teniendo una conversación muy a fondo respecto de experiencias, de testimonios, ¿verdad?, y de toda esa brecha que nos queda por, todo este desafío que nos queda por desarrollar como gobierno y como sociedad toda, porque el gobierno hace una parte de la pega, pero efectivamente erradicar la violencia contra la mujer es más bien un esfuerzo cultural que tenemos que hacer todos y todas. Así es que estamos en este momento con alrededor de 50 representantes de las distintas comunas de la provincia en la gobernación, teniendo este desayuno por el respeto, donde estamos, incluso llegó nuestro consejero regional Jaime Escudero, que es el presidente de los CORE, donde se cortan, usted sabe, las decisiones de las platas regionales. Por lo tanto, su rol y su presencia para nosotros en este desayuno es central, es muy importante. En el que de alguna forma dice, ya, vamos a tener plata para esto, para esto y para esto. Así es, ahí en un debate acalorado, dicen siempre los CORE en el gobierno regional. Y estamos conmemorando este día porque nosotros hasta la fecha en Chile ya tenemos 35 mujeres que han sido víctimas de femicidio y 89 que han sobrevivido, Juan Carlos. No son cifras menores. No es menor el tema. Exactamente, no por haber sobrevivido a un femicidio, no eres víctima finalmente de un femicidio, porque en el fondo fue por la gracia divina, ¿no es cierto?, o porque no era tu momento, que no falleciste siendo víctima de violencia, sino que efectivamente la intención del agresor era provocar la muerte de la persona. Por lo tanto, no son cifras tranquilizadoras, muy por el contrario. Nosotros en la provincia sumamos el 20% de las denuncias de violencia intrafamiliar de todo el país. Es una cifra que a mí me importa mucho relevar permanentemente, porque cuando hablamos de un 20% a escala nacional, no quiero imaginar yo la cifra negra, ¿verdad? Esas cifras de denuncias que no llegan. Claro. Que por miedo o por distintas razones, ¿verdad?, no llegan a las instancias competentes. Por lo tanto, para nosotros es una no preocupación, sino una ocupación de primer orden, y es por eso que nos reunimos con la ministra Claudia Pascual, la ministra de CERNAM, y estamos ya en conversaciones, esperemos, productivas y fructíferas para abrir nuestra oficina de la mujer acá en la gobernación, donde podamos implementar de verdad las políticas de la presidenta Michelle Bachelet, que consideran a la mujer como un sujeto de derecho, que tiene diversos roles, pero que no es solamente madre, que no es solamente esposa, que no es solamente trabajadora, sino que es un sujeto, ¿cierto?, es una persona que tiene derecho a acceder a todos los beneficios, planes y programas del gobierno, que usted sabe que la presidenta por las mujeres incluso trabajó hasta en la ONU, ¿verdad?, representando a la comunidad internacional de mujeres. Por lo tanto, mucho tiene que decir al respecto. Efectivamente. Ahora, ¿en qué está en una actividad ahora ustedes ahí en la gobernación? Sí, estamos en la actividad en este momento, está desarrollando desde las 9:30 de la mañana el desayuno por el respeto, que fue compartir, ¿no es cierto?, un tecito sencillo, pero donde lo más importante, ¿cierto?, son los testimonios de mujeres de la provincia y de personas que han querido relevar en este día, ¿cierto?, la visión que tenemos que todos compartir, y es que la violencia no es algo natural. Eso nos han convencido desde chiquitito, que el ser humano en general, hombres y mujeres, tenemos una veta de violencia, que es natural, que es como parte del ser humano. Y la verdad es que la evolución, en la etapa de evolución en la que estamos, claramente esa veta, si es que alguna vez existió, la podemos controlar, pues, Juan Carlos, ¿no? Efectivamente, para eso somos seres pensantes. Seres pensantes. Decisiones, ¿eh? Exacto. Estamos ya en la época de la tecnología, ¿cierto? De la cibernética, entonces ya el coscacho, el zamarreo, la tira de pelo, el insulto, ya como que además es totalmente anti-evolutivo. Ah, estamos en otra dimensión ya, estamos entrando a otra etapa ya del desarrollo humano. Exactamente. Pero nuestra labor es seguir educando día a día para que esas cosas no se repitan, ¿no? Exactamente, no podemos ocuparnos cuando ya ocurre la agresión, cuando ya no hay vuelta atrás. Es como atacar una enfermedad. Mejor es como una enfermedad social. Qué buen concepto usted ha desarrollado. Hay que trabajar la prevención, no la enfermedad. Exactamente. Tenemos, ¿no es cierto?, que todos ponernos al servicio de la prevención, como comunidad, como sociedad, y por supuesto desde las políticas públicas también. Nosotros entendemos que la prevención es el centro de nuestra gestión. Si bien nosotros obviamente acogemos ya las situaciones cuando llegaron al extremo negativo de un femicidio, de una violencia sistemática, pero quisiéramos no llegar a eso. Nosotros lo que menos queremos como gobierno, y la presidenta lo que menos quisiera, es inaugurar casas de acogida, ¿sí? Y nos vemos en la obligación de hacerlo porque nuestras conductas y nuestra cultura no avanza en ese sentido. Acá un menos en nuestra provincia, pues, Juan Carlos. Efectivamente. Oye, acá un amigo lo dice. Bueno, ¿y tendrán datos de violencia en contra de los hombres de parte de las mujeres? Sí, también hay datos, fíjese, pero son harto menos. Yo me voy a encargar de buscar el índice de violencia contra los hombres, pero entiendo que ni siquiera alcanza el 0,0 y algo por ciento. De acuerdo. Ahora, quiero con esto no quiero minimizar, porque la violencia es mala para todos y para todas. Efectivamente. Las relaciones entre pareja, por eso es la palabra, por eso te digo que hay el lenguaje construye realidades y debemos construirlo en positivo. Cuando uno dice pareja es porque tiene una relación de pares, donde no hay ejercicio de dominación, ni de puesta de pata encima, ni de la mujer hacia el hombre, ni del hombre hacia la mujer. Colaboración es la clave. Colaboración, respeto, consideración de que el otro y la otra es un sujeto de derecho, Juan Carlos. Como gobierno, lo que nosotros estamos impulsando no es una campaña lastimera para que todos nos pongamos a llorar y salga una mujer con el ojo en tinta, ¿no es cierto? No, nosotros luego de eso lo que necesitamos es que todos nos pongamos de acuerdo en que eso no puede seguir pasando, porque estamos en un país donde se ejerce el derecho. Esas relaciones son de la época tribal, de la época en que efectivamente ganaba el más fuerte, por así decirlo. Y nosotros como país ya no debiéramos estar marcando índices en ese sentido. Efectivamente. Tenemos una invitación, ¿ah? Entonces, apenas usted tenga las personas relacionadas con el trabajo de la mujer en Puente Alto, vamos a hacer un programa acá, ¿ah? Sí, lo tengo claro, y estamos confirmando ya la Seremi de Cernam para que nos acompañe en su radio, porque hoy día lanzamos nuestra campaña que se llama Mujeres es nuestro derecho a vivir sin violencia, y respecto de los alcances de esa campaña, quiero ir acompañada de quien está encabezando en la región esa campaña, y que es nuestra Seremi de Cernam, Claudia Opazo, para que podamos discutir más en detalle cuáles son los índices, incluso este que usted me señala, esta consulta que nos señala el auditor, cuáles son los índices, cuáles son las conductas, ir en detalle detrás de ese lema. Estupendo. ¿Algo más que agregar a esta hora? Juan Carlos, que estamos muy contentos, estuvimos este fin de semana en Casas Viejas, en el gobierno en terreno, atendimos más de 1,000 personas. Nuevamente agradecer a nuestros auditores, a los ciudadanos del sector que pudieron participar, la confianza que están depositando, ¿no es cierto?, en estos esfuerzos que como gobierno estamos desarrollando en la provincia, de poner a disposición las políticas públicas, los servicios para atender los requerimientos de nuestra gente. Estamos muy contentos, la verdad, muy contentos por el trabajo desempeñado. Estamos terminando este año con harta pega, así como partió en marzo, y con muchas otras desafíos que vienen para el 2015, como es el primero que le señalé, el de la Oficina de la Mujer aquí en la Gobernación, y vamos a también tener, para que usted sepa y le comente esta primicia, la Oficina de la Juventud, pues, Juan Carlos, porque tenemos hartos jóvenes y bien poco que ofrecer a través de los distintos gobiernos locales. Entonces estamos trayéndonos estos dos temas para poder desplegarlo en la provincia como es merecido ambos ciudadanos, mujeres y jóvenes, a cambiarle la cara a la provincia. Muchas gracias, estimada gobernadora, nuestra gobernadora Vanessa Marimón. Gracias, Juan Carlos, por este espacio, y le insisto a todos nuestros oyentes y a usted también, que todos tenemos que sumarnos a esta campaña, ¿verdad?, de todos tenemos derecho a vivir en una sociedad sin violencia, y las mujeres también, pues, ¿por qué no? Efectivamente. Gracias, gobernadora. Un abrazo, como siempre, que desde esté lo muy social, bien. Jugada con lo social. Gracias. Así es. Hasta luego. Chao.